La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. De la mañana, 43 minutos, y le hemos robado unos minutos a nuestro querido Santiago Marino, que ya se encuentra del otro lado de la línea telefónica para hacer su intervención, su momento de la columna Fuerte al Medio. Buenos días, Santi, aquí Maru y Anuka, te saludamos desde el estudio de Efemera Tribu. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Santi? Gracias por estos minutos y por este traslado en el horario también. Teníamos una mesaza verde y abortera hoy, y muy especial en el programa, y por eso te pedimos este corrimiento horario. No pasa nada, aquí estamos, como siempre, para tratar de aportar algunas perspectivas respecto a algunos fenómenos que nos tienen involucrados y también, por supuesto, todo lo que ha pasado en torno a la despenalización del aborto es parte de nuestra agenda, así que no hay nada que agradecer. Estamos en una semana difícil, ¿no? Yo encima estoy con un malestar físico, estomacal, de hígado, etcétera, así que para completarla, como dicen en mi pueblo, pa' peor de la joda llueve. Así que si me notan un tono más bajo, no es solo el rendimiento de la selección de Sampaoli, sino que estoy así como con este malestar. ¿Pero por qué? Si fue un gran partido. ¿Nos dañó o no, Santi? Puede ser. Vos sabés que estoy acá con Anita, que mira a Pepa casi en mudo, y Nati también está así que... Pero no vimos el partido juntos, así que tal vez no sea solo eso. Hay algo que comimos, no sé, pero sí, por supuesto que la mala digestión del partido debe haber incidido, ¿no? ¿Ustedes también están así? Yo estaba muy en un estado de mucha gripe ayer y la empeoré después de ver el desastroso partido que hizo la selección argentina. Sí, yo muté mi enojo deportivo, digamos, por el mal rendimiento, etcétera, hacia un enojo, no diría más profesional, pero sí del histórico enfoque de investigación, que es el de los medios de comunicación, porque casi que por accidente me quedé viendo algunas cuestiones después del partido y salí después disparando de ahí hasta que empecé a ver estas cuestiones del periodismo chatarra, digamos, el periodismo choto, así lo hemos categorizado desde hace mucho tiempo aquí en Fuerte al Medio. Creo que me molesta menos y todavía tengo hasta algún hilo de esperanza porque soy un futbolero también, ¿no? Y entonces, bueno, tengo que viajar ahora, pero iré escuchando la radio el partido de Islandia con Nigeria y tengo en alguna esperanza para el martes. Tengo mucho dolor porque amo a Messi, soy de los mesistas, etcétera, pero tengo un encono grande con lo que ha hecho el sistema de medio de comunicación argentino con esto. Contanos qué pasó. Bueno, pero pongámoslo en un contexto un poco más largo respecto de los difíciles días de junio que nos tocan atravesar. Miren, ustedes se deben acordar, porque hace una semana dimos cuenta en la columna de la intensidad con la que vivimos. ¿Se acuerdan que minutos antes del inicio del Mundial, que apenas lleva una semana y quedan tres, más allá de que parezca que hace un año que estamos con la cabeza en Rusia? Y ya casi que ni tenemos ganas de mirarlo, si esto sigue así. Casi, ¿no? Casi. Yo me dormí, chicos. Les tengo que decir. Sucedió el primer partido. A ver, espérenme un segundito, por favor. Luis, ¿y ya abajo? Está atendiendo sus cuestiones domésticas, Santiago Marino, en este momento en su domicilio. Sí, acá estamos. Problemas domésticos, disculpen. les decía, sí, quedan tres semanas, aunque, no sé, tal vez hayamos visto el mejor partido recién. El de Brasil, por ejemplo. Pero bueno, mirándolo con dolor, todo es un poco más molesto, etcétera. La cuestión es que en solo una semana han pasado un montón de cosas. Lo decíamos la semana pasada, cuando empezábamos a trabajar estas cuestiones con el debate caliente y la aprobación de la media sanción de la despenalización, perdón por la cacofonía, de la despenalización del aborto, y planteábamos también lo complejo que es catalizar fenómenos como procesos, pero cuán necesario es, porque si no es como que nos vamos tragando una foto tras otra. Transcurrida ya una semana del asunto, la cosa está peor, es decir, esta semana no fue menos intensa que la anterior. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, desde la última vez que nosotros hablamos hasta hoy, el sábado a la noche el gobierno cambió dos ministros. Argentina no pudo con Islandia el sábado a la tarde y la derrota de ayer lo deja contra las cuerdas, pero a mí lo que más me preocupa es lo que pasa dentro de la cancha, combinado con lo que hacen los agentes corporativos de información afuera de la cancha. Ahora, En este contexto, además, siguen pasando cosas por fuera. Digo, por un lado, ahí está Caputo, nuevo presidente del Banco Central, que desarma las LEVAC poco después de haberse beneficiado personalmente con ese mecanismo, con ese instrumento, y no estamos hablando con la intensidad que deberíamos de ello. Y yo dije la semana pasada que el Mundial no se come estos asuntos. Lo que pasa es que no da el tiempo físico para discutir la intensidad que tienen todas estas cuestiones. Y, por ejemplo, y ustedes lo hablaron más temprano, apenas la despenalización del aborto tiene la mitad del camino recorrido y aparecen las estratagemas políticas, y la tapa de Clarín de hoy reconoce en el gobierno una estrategia para demorar su discusión en el Senado. Digo, todo eso es una monografía, pero no tenemos tiempo para abordarla toda entera. Incluso habría hasta algunas buenas noticias en el sistema de medio de comunicación para el sector sin fin de lucro. Por ejemplo, esta semana también los compañeros de Pares TV y de Barricada TV recibieron la autorización por parte del ENACOM en la primera reunión presidida por una mujer. Fíjense qué significativo esto. El ENACOM tiene como presidenta desde hace pocos días a una mujer, que es Silvana Giudice, con lo cual ahí tenemos que dialogar alguna vez en torno a si el género garantiza algo, ¿no? Porque, lado... Hay que aplicar el test de sororidad. Claro, ¿no? Me parece que es condición necesaria, pero no suficiente. Porque ahí tenemos, en esa primera reunión presidida por Silvana Giudice, una buena noticia. Y ahora solo faltaría que estas dos señales de televisión, que son gestionadas sin fines de lucro, sean incluidas en la grilla de la TV paga. Imagínense cuánto costó que le dieran la licencia y cuánto costará si se logra finalmente esto que les planteo. Ahora, vamos a trabajar sobre estas dos cuestiones en un mare magnum de intensidad, y porque tenemos poco tiempo también. Trabajemos, por un lado, con la cuestión de qué hicieron los medios con la derrota de ayer y cuál es la última novedad en materia de comunicación, para pensarlo en términos combinados. Bueno, nosotros podríamos acordar, porque además somos futboleros, o nunca lo es, y podríamos discutir sobre esto, en que la selección juega tal vez muy mal. Que me parece que su DT perdió la brújula, que habría que preguntarse si la tuvo alguna vez, pero también es destacable, y es un análisis casi futbolero, decir que, y para vincularlo con algunos procesos políticos también, el problema fundamental hoy es que el DT consigue lo peor de un grupo de jugadores que es histórico y que nos ha dado muchas cosas, una generación plateada, y eso en Argentina es casi una adjetivo descalificativo, digamos, sino algo positivo. Pero en ese contexto, en vez de aportar al debate, porque habría que hacer un debate interesante para pensar en cuestiones futboleras, por qué Messi juega tan mal cuando está en la selección y tan bien cuando está en Barcelona, por qué el arquero hizo lo que hizo, y ese tipo de problemas, el asunto es que en ese contexto un grupo de periodistas, a pesar de que uno podría decir que en política tanto como en el fútbol las cuentas se hacen al final y que todavía queda vida, y hay algo por lo cual todavía desear que a la selección le vaya bien, y es porque para taparles la boca a unos cuantos. Pero, digo, ayer, inmediatamente después de que el partido terminara, un grupo de periodistas, por ejemplo, hizo un minuto de silencio al aire en televisión. Minuto de silencio. ¿Para qué? ¿Quién murió? Bueno, no. Ni siquiera plantearon la existencia de la muerte de alguien, pero estaban planteando un contexto bien descriptivo de cuál es el modo en que están trabajando estos agentes corporativos de información. Eso es lo que quería decir. Un acontecimiento que es deportivo, que por supuesto que nos interpelan tanto futboleros, argentinos, etcétera, pero es bastante significativo porque a mí me parece que es la muestra central de cómo el periodismo expone su carroña. Este tipo de periodismo, que a mi modo de ver es corresponsable del peor momento del fútbol argentino que recordemos, por resultados y por nivel, digo, combinando los dos aspectos, ¿no? Los resultados no se dan y además jugamos pésimo, seguramente una cosa pasa por la otra. Queda expuesto el periodismo deportivo frente a este contexto, y queda expuesto una cuestión más histórica que podríamos decir, es que ese periodismo deportivo que es sectario, sexista, xenófobo, que no conoce con profundidad lo que aborda, que es operador, por ejemplo, ayer operaron vía Daniel Angelici para sostener que alguien quería que renunciara a Sampaoli ayer mismo y que el partido del martes lo dijera Jorge Burruchaga, o sea, un escándalo mundial sería si eso sucediera, y eso efectivamente fue una operación de prensa más de las comandadas por el presidente Boca, que es quien domina políticamente la AFA. Ese periodismo, que además es obrero, entre otras cosas, o sea, es sostenido por los sobres que le dan los dirigentes de los clubes, etcétera, y vamos a poner nombres propios, Gastón Recondo atravesó un proceso judicial por su ligazón con Aguilar en la presidencia de River, y lo digo con todo el dolor riverplatense que me caracteriza. Digo, ese periodismo deportivo no tuvo su 2001. El 2001 ha llegado a muchos sectores de la política, a muchos sectores de la sociedad. De hecho, las lecturas más lúcidas de la política argentina sostiene que, por ejemplo, el PRO es un emergente de 2001. Pues bien, no hemos tenido un 2001 para el periodismo deportivo. Y no es una cuestión etaria, porque el periodismo deportivo carrionero, sobrero y operador está repleto de jóvenes. Sí que todos varones, eso lo hemos sabido. Agustín Espada hizo una investigación chiquitita durante estos días analizando cuántos varones y cuántas mujeres fueron enviados a cubrir el Mundial en Rusia, y creo que hay una o dos para medios argentinos. Hay algunas periodistas argentinas mujeres que trabajan para otros medios. Sí, un 5% son mujeres de los que envió a Argentina, y como vos decís, hay una persona, una mujer, entre mujeres y trans, que cubren para Argentina. Ahí está, pero digo, no es una cuestión no solo de género, pues efectivamente eso no es una decisión de las mujeres, sí. Es una cuestión de las capas gerenciales absolutamente, y no es una cuestión de edad, son pibes jóvenes que se han graduado en estas escuelas, chirlas de periodismo deportivo que ponen los periodistas reconocidos y que nos aportan este periodismo. Digo, hubo renovación, hay sangre joven, pero no ha tenido el 2001 en donde las audiencias se rebelen frente a ese escenario. Y lo peor está por venir, me parece, porque si se consuma la derrota argentina y finalmente quedamos afuera el martes, de aquí hasta que empiece el campeonato falta un montón de tiempo, con un montón de horas de gordos gritando frente a la televisión. Sobre todo, además, porque se le habrá perdido un curro más, que es el de permanecer en Rusia sentados tras una cámara, aportando a lo peor de la selección y no a la discusión integral del fútbol argentino, que, está claro, se manifiesta en los resultados en parte de su crisis institucional. Lo podemos seguir pensando durante las próximas columnas, porque yo creo que esto se va a profundizar, que no es algo que tienda a retroceder, pero déjenme llamar la atención, para terminar la columna de hoy, sobre otro aspecto central, sobre el que poco se habla y que viene a desmentir mi tesis de que en el Mundial seguimos hablando de las cosas importantes, pero respecto de lo cual en Fuerte del Medio siempre vamos a estar atentos. En estos días aciagos, futbolísticos y con la cabeza en Rusia, en medio de un proceso en el que Cambiemos presionó muchísimo, más allá de lo que está permitido institucionalmente, la ley corta, que es el proyecto de ley que va a permitir a las empresas de telecomunicaciones brindar televisión de pago allí donde hoy no hay, es decir, que Cablevisión y Telecom, que son de Clarín, tengan competidores, consiguió dictamen y va a ser tratada la semana que viene o la otra en el Senado de la Nación. Los cambios que se le asignaron al proyecto de ley para permitir que el proyecto tenga dictamen benefician a los cableros que ya existen, es decir, a Clarín fundamentalmente. Esos cambios demoran hasta el 2020 la llegada de las empresas de telecomunicaciones dando televisión satelital en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y hasta el 2022 la llegada a ciudades de más de 100.000 habitantes. A las de menos de 100.000 habitantes no podrán llegar. Después hay otros detalles que son muy técnicos y sobre los cuales en algún momento haremos una columna específicamente. Pero digo, ese criterio de institucionalidad con el que supuestamente Cambiemos venía a reformar, entre otras cosas, el marco regulatorio de los medios, se lo llevaron puesto, olímpicamente puesto, así como debería llevarse puesto Sampaoli al arquero Caballero para la formación del martes. Santi, te agradecemos muchísimo por este ratito de la columna de Fuerte al Medio. Nos reencontraremos el próximo viernes, tal vez aquí, tal vez por teléfono nuevamente. Vamos a ir viendo cómo circula la semana. Y esperemos que con anunciando que al otro día juega la selección. Ojalá. Vale. Un abrazo grande. Abrazo grande. Santiago Marino, Fuerte al Medio, haciendo un repaso sobre lo que nos dejó esta semana, que en materia de medios y en materia de comunicación ha dado bastante.